Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. De las peores crisis políticas desde su regreso al poder en Francia en 2012, tras la controvertida expulsión de una joven gitana de Kosovo que puso en evidencia divisiones internas sobre la política migratoria y la figura del ministro del Interior. París fue escenario de una gran marcha a favor de la estudiante Leonarda Dibrani, de 15 años, expulsada de Francia el pasado 9 de octubre, junto con su madre y sus 5 hermanos, a pesar de que todos estaban escolarizados e integrados. Eso desató la furia estudiantil. La ira de los estudiantes y la presencia de policías bastó para que se registraran enfrentamientos entre las partes. Los alumnos bloquearon el acceso a varios institutos. Protagonizaron una marcha desde la Plaza Nación al Ministerio del Interior. Exigieron el regreso de Leonarda y su familia a París. Pidieron poner un alto a las expulsiones de estudiantes extranjeros en situación irregular en Francia. Además, solicitaron la dimisión del ministro del Interior. Todo el mundo debe tener su oportunidad. Todo el mundo debería tener un empleo, trabajo y una familia. Y cuando los niños tratan de lograr eso, Francia se lo niega y eso no es mi país. Eso no es un partido socialista, no soy yo. No es por eso que estoy aquí. Así que vamos a protestar ante el Ministerio del Interior y pedir a Manuel Valls que renuncie. Paralelamente, Leonarda Dibrani, deportada a Kosovo, pidió al presidente galo, François Hollande, que organice su regreso a París lo antes posible. Al presidente Hollande le quiero decir que deje propaganda en cada puerta para que la gente votara por él. Yo, mi padre, mi hermana, toda mi familia entregamos propaganda a la gente para que votaran por Hollande. Benvinguts i benvingudes a 1984. Una semana más aquí entre vosotros, escuchando buena música, poniendo a punto la agenda, comentando escritos. Bueno, aquí, como siempre, todas las tardes, los sábados, de 5 a 7, con vosotros, haciendo un poco de acompañamiento. Acabamos de escuchar un nuevo disco que han sacado el grupo Hareskins, y justamente es una canción llamada The Kids Are Innocent, los chicos eran inocentes, y la cantante, justamente este LP, porque han sacado dos discos, uno azul, que cantan ellos, y otro de color rosa, que tocan ellos, pero las cantantes son todas chicas. Entonces cada canción canta una chica de grupos diferentes, y en esta canción justamente canta Becky Bondance, la cantante de Vice Squad. Bueno. I do, ara comentant amb això de Kids Innocent, què era? Ain't o Are Innocent? Are Innocent. Pues mira, ara estava llegint... Que després iremos comentando más cosas sobre este disco, pero bueno, ara vamos con lo que nos tenemos que centrar. Pues mira, ara estava llegint lo que... Bé, tot el tema de contrainfo.cat, que ha rebut per part del diari El Mundo un atac. Sí. Un atac, una manipulació, una falsedat. I bueno, llegim la nota de premsa que sortia al setmanari La Directa, i diu: Contrainfo.cat, projecte contrainformatiu autogestionat de Mallorca, publica 1 d'octubre notícies sobre el naixement del sindicat de precaris, una iniciativa sorgida segons el seu comunicat per algunes persones autònomes. La notícia fou publicada mitjançant el mecanisme de publicació oberta que el mitjà posa a disposició de diferents col·lectius perquè puguin enviar i publicar els seus escrits. En la nota s'exposaven les raons de la creació del col·lectiu i la seva vocació d'eina per denunciar i assenyalar els negocis contraris ideològicament als precaris i, per altra banda, donar alternatives de consum a través de negocis que donin suport als precaris i establir suport mutu. Arran de la notícia, l'edició de les Illes Balears del diari El Mundo publica el 12 d'octubre, quina data, una notícia on s'acusava el portal contrainformatiu de difondre l'impost revolucionari del sindicat de precaris, a més de publicar el nom i cognom, lloc de feina i foto d'un dels membres del col·lectiu, a qui atribueix la difusió de la campanya. El portal contrainfo.cat ha emès un comunicat on rebutgen l'article per la seva forma criminalitzadora i pels seus continguts, plens de falsedat, i n'exigeixen una rectificació. També agraeixen les mostres de solidaritat i es reafirmen en denunciar les mentides i manipulacions d'un diari que ha estat durament criticat pels moviments socials a Mallorca davant d'articles on s'han facilitat dades, imatges i fets personals de diferents militants de l'esquerra, tant d'independentista com del moviment 15M o d'artistes de diferents llocs com el raper Valtònic. Doncs des d'aquí també dona suport a contrainfo.cat, que sabeu que és un portal que nosaltres utilitzem molt per les notícies i per tot el que afecta l'agenda sociopolítica d'aquí a Mallorca i a les Illes Balears, i des d'aquí el nostre recolzament. Evidentment també criticar, com sempre, la part que té el diari El Mundo de populista i de buscar sempre aquesta criminalització de tots els moviments socials, no? I bé, res, seguirem aquí una miqueta. Avui potser tindrem una petita entrevista. Segurament. I supos que arribes amb ganes de baúl, no, Raül? Sí, ja que la setmana passada no va poder venir. Bueno, aquesta setmana ja començarem a dir coses que sempre tenim amagades. Això serà d'aquí una estona. Però nosaltres, mentre seguim amb un altre grup del Lotes, arriben des de Suècia, se fan dir... Just for a hour, ja han sonat qualque vegada abans el programa i vol dir 7 anys difícils. Dali. Just the Bueno, i mira, comentant una miqueta tot el tema encetat per diversos motius, i justament també és una de les motivacions de que ara estem posant un parell de grups així que tenen o que són components femenins i o canten amb cantants en femení, doncs volien comentar, bé, una d'aquestes històries que se m'havia quedat així penjades era fer una miqueta de comentari de l'altre dia de la Fira del Llibre Anarquista. Va sorgir una pinzellada sobre el tema de les bruixes. Les bruixes, la caça de bruixes, les raons per les que es varen perseguir tantes i tantes dones, sobretot, bueno, no, tantes i tantes dones que havia llegit por ahí, que van arribar a ser fins a 4.000 dones executades durant molts anys, però que un gran percentatge de dones varen passar per sa foguera i per tot el que era la Inquisició i tots aquests tribunals que se varen posar en aquell moment. Doncs la discussió que va sortir, que és una pinzellada molt tonta, però que m'ha quedat així com a dir, entonces aquí hi ha xitxa, era la caça de bruixes era una motivació d'una aniquilació de lo que podien ser reductes de matriarcat, com també una que responia, que podia respondre també a una necessitat de control de lo que és tot el tema sanitari, tant de temes de parts com també de tot el tema de les medicines alternatives, que també sortia un dels elements que apareixia que amb el tema de bruixeria i tot això, doncs, podia ser una de les motivacions. I evidentment tot això mesclat amb un diguem-ne naixement, una època final del feudalisme i un naixement de lo que són les economies mercantilistes del capitalisme i tot això, amb la qual la força de treball, bueno, hi havia moltes relacions socials que variaven, no? I vaig estar buscant una mica alguna cosa que ens pogués donar una miqueta de llum al respecte, i vaig trobar un llibre que es diu Caliban i la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, que està escrita per Silvia Federici, editat per Colecciones Nociones Comunes i Tinta Limón, el 2004. És un llibre, que són quasi 400 pàgines de llibre, que a més el podeu trobar en PDF per la xarxa, perquè justament també està sota registrada com a Creative Commons, amb la qual també és lliure i podeu consultar. De totes maneres, jo que l'he estat consultant aquests dies en PDF, quan l'agafi, te'l puc assegurar que me'l compro, perquè evidentment imprimir 400 pàgines no crec que sigui més barato, i la veritat és que és un llibre que crec que val la pena donar-li un parell de voltes. Jo volia comentar aquí quatre trossets, quatre fragments per aquest debat que havia sortit i que a més justament la setmana passada també xerràvem de les bruixes i de tot això. I així d'alguna manera també els qui els interessi a nivell de bibliografia, doncs aquesta dona també en aquell llibre de Caliban i la bruja podeu trobar bibliografia al respecte i us podeu informar una miqueta de tots els aspectes que s'han anat estudiant d'aquest fet, el que era la caça de bruixes. I bé, sense més esperar, pues, vos llegiré un parell de textos d'aquest llibre Caliban i la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Bernat, un momento antes de que empieces a leer el fragmento y tal, quería hacer una pregunta. ¿Qué justamente qué se refiere? ¿A caza de brujas a lo mejor de un sitio específico o globalmente, mundialmente, que hubo en diferentes sitios? No, en aquel caso, bueno, no es la caza de brujas comunista, no es la... No, ya. Pero como, por ejemplo, en Massachusetts, allí en Estados Unidos, hubo caza de brujas... Hi ha una miqueta de tot, hi ha una miqueta de tot. De fet, comença a època medieval i xerra també després tota el que és la zona europea, i després també xerra de zona llatinoamericana, Amèrica, i amb diverses referències. O sigui, vull dir, abarca una miqueta mundialment tot el que va suposar això i les característiques de cada lloc, perquè així és també com comenta, hi ha alguns llocs on no se va produir una caça de bruixes com d'això, sinó que no hi va haver caça de bruixes. I també comenta la peculiaritat d'aquests llocs que no van sofrir aquesta plaga i tota aquesta història, no? Bueno, según también la religión y tal, siempre ha habido caza de brujas, porque piensa que, por ejemplo, en la religión musulmana, tú sabes que, por ejemplo, las mujeres como tal casi no tienen voto. o sea, de palabra, según qué sitios. Bueno, ahora, por ejemplo, antes de empezar, ya no te molesto más, por ejemplo, me llamó mucho la atención viendo un vídeo por YouTube, bueno, y también salió en la noticia, en Arabia Saudí, por ejemplo, que la gente apoya, por ejemplo, que las mujeres vayan conduciendo el coche porque está prohibidísimo. Y justamente veías las imágenes que llevan las mujeres conduciendo y gente de allí les apoyaba diciendo, sí, sí, tenéis que seguir conduciendo el coche y tal, porque tenéis que salir ya... Del armario. Sí, sí, no, salir del armario no, y liberaros ya de este conflicto que tienen, que a ser Arabia Saudí, como otros países de por ahí de alrededor, están, o sea, tan poderosos económicamente, pero cada vez los ves muy pobres. Claro, parece que las mujeres como que no tienen, o sea, derecho a nada. No, no, no. De fet, una de les coses que defensa aquesta dona aquí en nombrosos casos és que no respon tampoc a una història religiosa, respon a un fet social i una submissió de gènere i també en aquest cas de crisi econòmica, també respon a una necessitat econòmica, en aquest cas del capitalisme, d'augmentar les forces de treball. I les dones, com que controlaven tot el tema d'esparts, tots els temes, també la sabidoria mil·lenària de mètodes anticonceptius, i això van ser una diana perfecta perquè realment estaven diguem-ne funcionaven en contra de lo que eren les noves aspiracions capitalistes, amb la qual també la alliberació de la dona en aquest cas suposa també molts canvis a nivell econòmic també socialment i socialment i tot i bueno, i és una de les raons també que no és tant el misticisme o la religió, sinó tot el que hi ha davall, no? Tot el que hi ha sota d'aquestes polítiques. I bueno, vos llegeix quatre fragments i així també anireu veient un poc per on van els trets, no? Diu, las épocas de la quema de brujas y la iniciativa estatal. Lo que todavía no se ha reconocido es que la caza de brujas constituyera uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de la sociedad capitalista y de la formación del proletariado moderno. El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, no igualada por ninguna otra persecución, debilitó la capacidad de resistencia del campesinado europeo ante el ataque lanzado en su contra por la aristocracia terrateniente y el Estado, siempre en una época en que la comunidad campesina comenzaba a desintegrarse bajo el impacto combinado de la privatización de la tierra, el aumento de los impuestos y la extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la vida social. La caza de brujas ahondó las divisiones entre mujeres y hombres, inculcó a los hombres el miedo al poder de las mujeres y destruyó un universo de prácticas, creencias y sujetos sociales cuya existencia era incompatible con la disciplina del trabajo capitalista, redefiniendo así los principales elementos de la reproducción social. Es bien sabido que la supersticiosa Edad Media no persiguió a ninguna bruja. El mero concepto de brujería no cobró forma hasta la Baja Edad Media, y nunca hubo juicios y ejecuciones masivas durante los años oscuros, a pesar del hecho de que la magia impregnaba la vida cotidiana y de que desde el Imperio Romano tardío había sido temida por la clase dominante como herramienta de insubordinación entre los esclavos. A mediados del siglo XV es cuando se producen los primeros juicios a brujas, las primeras descripciones del aquelarre y el desarrollo de la doctrina sobre la brujería, en la que la magia fue declarada una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado. No obstante, el clima intelectual que predominó durante el Renacimiento, especialmente en Italia, siguió caracterizado por el escepticismo respecto a todo lo relacionado con lo sobrenatural. Los intelectuales italianos, desde Ludovico a Ariosto hasta Giordano Bruno y Nicolás Maquiavelo, vieron con ironías las historias clericales sobre los actos del diablo, haciendo hincapié, en cambio, especialmente en el caso de Bruno, en el poder inicuo del oro y del dinero. Es el lema de uno de los personajes de una comedia de Bruno que resume la perspectiva de la élite intelectual y los círculos aristocráticos de la época. Fue después de mediados del siglo XVI, en las mismas décadas en que los conquistadores españoles subyugaban a las poblaciones americanas, cuando empezó a aumentar la cantidad de mujeres juzgadas como brujas, así como la iniciativa de la persecución pasó de la Inquisición a las Cortes seculares. La caza de brujas alcanzó su punto máximo entre 1580 y 1630, es decir, en la época en que las relaciones feudales ya estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas típicas del capitalismo mercantil. Fue en este largo siglo de hierro cuando prácticamente por medio de un acuerdo tácito entre países, a menudo entre guerra entre sí, se multiplicaron las hogueras, el tiempo que el Estado comenzó a denunciar la existencia de brujas y a tomar la iniciativa en su persecución. Con la Constitución Criminalis Carolina de Carlos V de 1632 se aprobaron también las leyes y ordenanzas que hicieron de la brujería un crimen capital e incitaron a la población a denunciar las sospechosas de brujería. La persecución confirma que la caza de brujas no fue un proceso espontáneo, un movimiento desde abajo a la que las clases gobernantes y administrativas estaban obligadas a responder. Tuvo lugar un adoctrinamiento sostenido en que las autoridades expresaron públicamente su preocupación por la propagación de las brujas y viajaron de aldea en aldea para enseñarle a la gente a reconocerlas, en algunos casos llevando consigo listados de mujeres sospechosas de ser brujas y amenazando con castigar a quienes les dieran asilo o les brindaran ayuda. Se solicitaban denuncias y las autoridades alimentaban las sospechas y se aseguraban de que acabaran en denuncias. La caza de brujas fue también la primera persecución en Europa que usó propaganda multimedia con el fin de generar una psicosis de masas entre la población, entre ellos, por ejemplo, la luz de la imprenta. Fueron los juristas, magistrados y demonólogos, frecuentemente encarnados en la misma persona, quienes más contribuyeron a la persecución. Fueron ellos quienes sistematizaron los argumentos, respondieron a los críticos y perfeccionaron la maquinaria legal que hacia finales del siglo XVI dio un formato normalizado, casi burocrático, a los juicios, lo que explica las semejanzas entre las confesiones más allá de las fronteras nacionales. En su trabajo, los hombres de la ley contaron con la cooperación de los intelectuales de mayor prestigio de la época, incluidos filósofos y hombres de ciencia, que aún hoy son elogiados como los padres del racionalismo moderno. Entre ellos estaba el teórico político inglés Thomas Hobbes, quien, a pesar de su escepticismo sobre la existencia de la brujería, aprobó la persecución como forma de control social. Bodin no fue un caso aislado. En este siglo de genios, Bacon, Kepler, Galileo, Shakespeare, Pascal, Descartes, que fue testigo del triunfo de la Revolución Copernicana, el nacimiento de la ciencia moderna y el desarrollo del racionalismo científico, la brujería se convirtió en uno de los temas de debate favoritos de las élites intelectuales europeas. Jueces, abogados, estadistas, filósofos, científicos y teólogos se preocuparon por el problema, escribieron panfletos y demonologías, acordaron que este era crimen más vil y exigieron que fuera castigado. No puede haber duda entonces de que la caza de brujas fue una iniciativa política de gran importancia. La Iglesia Católica proveyó el andamiaje metafísico e ideológico para la caza de brujas e instigó la persecución de las mismas. Miles away. Si consideramos el contexto social en el que se produjo la caza de brujas, el género y la clase de los acusados y los efectos de la persecución, podemos concluir que la caza de brujas en Europa fue un ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. La caza de brujas fue también instrumental a la, construcción de un orden patriarcal en que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. Esto quiere decir que los cazadores de brujas estaban menos interesados en el castigo de cualquier transgresión específica que en la eliminación de formas generalizadas de comportamiento femenino que ya no toleraban y que tenían que pasar a ser vistas como abominables ante los ojos de la población. Que la difusión del capitalismo rural, con todas sus consecuencias, expropiación de la tierra, ensanchamiento de las distancias sociales, descomposición de las relaciones colectivas, constituyera un factor decisivo en el contexto de la caza de brujas, es algo que también puede probarse por el hecho de que la mayoría de los acusados eran mujeres campesinas pobres, granjeras, trabajadoras, asalariadas, mientras que quienes les acusaban eran miembros acaudalados y prestigiosos de la comunidad, con frecuencia sus mismos empleadores o terratenientes, es decir, individuos que formaban parte de las estructuras locales de poder. En Inglaterra, las brujas eran normalmente mujeres viejas que vivían de la asistencia pública o mujeres que sobrevivían yendo de casa en casa mendigando comida, un jarro de vino o de leche. Si estaban casadas, sus maridos eran jornaleros, pero con mayor frecuencia eran viudas y vivían solas. Su pobreza se destaca en las confesiones. Eran en tiempos de necesidad que el diablo se las aparecía para asegurarles que a partir de ese momento nunca más debían pedir. En cuanto a los crímenes diabólicos de las brujas, no nos parecen más que la lucha de clases desarrollada al nivel de la aldea. El mal de ojo, la maldición del mendigo a quien se le ha negado una limosna, la demora en el pago de la renta, la petición de asistencia pública. La gente que practicaba estos rituales eran en su mayoría, los rituales de la brujería, eran en su mayoría pobres que luchaban por sobrevivir, siempre tratando de evitar el desastre y con el deseo, por lo tanto, de aplacar, persuadir e incluso manipular estas fuerzas con lo que controlan todo para mantenerse lejos del daño y el mal y para conseguir el bien que consistía en la fertilidad, el bienestar, la salud y la vida. Pero a los ojos de la nueva clase capitalista, esta concepción anárquica y molecular de la difusión del poder en el mundo era insoportable. Al intentar controlar la naturaleza, la organización capitalista del trabajo debía rechazar lo impredecible, que está implícito en la práctica de la magia, así como la posibilidad de establecer una relación privilegiada con los elementos naturales y la creencia en la existencia de poderes a las que solo algunos individuos tenían acceso y que por lo tanto no eran fácilmente generalizables y aprovechables. La magia también constituyó un obstáculo para la racionalización del proceso de trabajo y una amenaza para el establecimiento del principio de responsabilidad individual. Por su reivindicación del poder de la magia debilitada, el poder de las autoridades y del Estado, dando confianza a los pobres en relación con su capacidad para manipular el ambiente natural y social y posiblemente para subvertir el orden constituido. Por otra parte, es dudoso que las artes de la magia que las mujeres habían practicado durante generaciones hubieran sido magnificadas hasta convertirse en una conspiración demoníaca si no hubiesen existido en un contexto de intensa crisis y lucha social. La coincidencia entre crisis socioeconómica y caza de brujas ha sido advertida por Henry Kamen, quien ha observado que fue precisamente en el periodo en el que se dio la subida de precios más importante cuando hubo más acusaciones y persecuciones. Aún más significativa es la coincidencia entre la intensificación de la persecución y la explosión de las sublevaciones urbanas y rurales. Durante estas sublevaciones, a menudo eran las mujeres quienes iniciaban y dirigían la acción. La revuelta de Montpellier en 1645 fue iniciada por mujeres que trataban de proteger a sus hijos del hambre y la sublevación de Córdoba en 1652 fue igualmente iniciada por mujeres. Bueno, después de este fragmento del libro de Caza de Brujas, comunicaros que hemos escuchado a Fracción. La Fracción de Alemania. Ah, la Fracción de Alemania. Ah, mira, antes de seguir y tal, te quería comentar, el grupo antes que has puesto sueco, ¿sí? ¿Que son suecas o es que hay alguna que es francesa? Porque parecía un poco francés. Tú que eres de Suecia, hay palabras que son parecidas al francés, ¿no? La pronunciación, no digo que sea ni tal, así como lo pronunciaba, había veces que me estaba riendo porque... era muy, muy, muy auténtico. Es una banda de suecos y suecas donde encontramos el batería que había tocado en Two Waten y Wolf Pack o Wolf Brigade. Y es una banda que las voces son todas de chicas. Sí, sí. No sé si están a punto de sacar un nuevo álbum, era una canción vieja que hemos recuperado. Hemos escuchado a La Fracción, como decías. Y que, por cierto, están tocando el 19 de octubre, mañana mismo, para que nos oigáis en directo. No, en hoy. ¿Hoy es 19? Hoy es 19. Sí, sí, sí. Pues esta noche en el Extraperlo de Badalona están en el aniversario del Fem Soroy. Ajá, Fest, ¿no? Y están tocando La Fracción junto con otros grupos como Burning Lady, uh-huh, Los Tronchos, Sect, Violence, Leonor SS y... Ah, Leonor SS, el otro día escuché un par de cosas y es un grupo que... Hombre, están bien, se puede escuchar, sí, son divertidos, tiene un par de vídeos cachondos. ¿Y nos tienes algún grupo de chicas todavía? Sí, bueno, aparte... Pues estabas hablando de tu baúl, ¿no? Exactamente. También justamente cuando estábamos escuchando el fragmento de Caza de Brujas, hemos puesto un grupo que a mí siempre me ha enamorado la voz de esta chica, qué pena que ya no esté entre nosotros, que es el grupo que tenía Mia Zapata, el grupo The Jitch, con el EP Kings y Queens, Reyes y Reinas, que justamente, ahora estaba aquí leyendo y tal, que este, el original título del EP tenía que ser Private Labs. Lo que pasa es que no sé por qué después le pusieron justamente este nombre y tal. Y una gente que justamente se encontró en las a mediados de los 80 en la Universidad de Yellow Springs de Ohio. Pero ellos justamente después, me parece que la banda era de Seattle, si no voy mal informado y tal. Y ya os digo, por pena, las bandas se formó en el 86, después en el 88 sacaron este pedazo de LP. Y una pena que después en el 93 la cantante Mia Zapata, que era una súper defensora del feminismo a muerte, o sea, que la mujer tuviera ya de por sí una liberación para poder justamente poder dar, no sé, un apoyo moral más que siempre el hombre que dicte normas y tal, fue justamente brutalmente asesinada por algún desarmado y tal. Y escuchábamos justamente la canción de este EP que se llamaba I'm Got No Right. Pasamos ahora justamente a un grupo que tengo aquí preparado, que son ya de aquí, son de Barcelona, de Capaces, con la voz de la Super Martillo. Y vamos a escuchar la canción Brain Dead, cabeza, cerebro muerto. Oh, Otra diferencia entre las persecuciones de los herejes y de las brujas es que las acusaciones de perversión sexual e infanticidio contra las brujas tenían un papel central y estaban acompañadas por la habitual demonización de las prácticas anticonceptivas. En la década de 1920, la antropóloga inglesa Margaret Murray propuso en The Witch Cult in Western Europe una explicación que ha sido recientemente utilizada por las ecofeministas y practicantes de la Wicca. Murray sostuvo que la brujería fue una religión matriarcal en la que la Inquisición centró su atención después de la derrota de las herejías, acuciada por un nuevo miedo a la desviación doctrinal. En otras palabras, las mujeres procesadas como brujas por demonólogas eran practicantes de antiguos cultos de fertilidad destinados a propiciar los nacimientos y la reproducción, cultos que habían existido en las regiones del Mediterráneo durante miles de años, pero a los que la Iglesia se opuso por tratarse de ritos paganos y de una amenaza a su poder. La presencia de comadrones entre las acusadas, el papel que jugaron las mujeres en la Edad Media como curanderas comunitarias, el hecho de que hasta el siglo XVI el parto fuera considerado un misterio femenino, se encuentran entre los factores citados en apoyo a esta perspectiva. Sobre este trasfondo, parece plausible que la caza de brujas fuera, al menos en parte, un intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner el cuerpo femenino, el útero, al servicio del incremento de la población y la acumulación de fuerza de trabajo. Las parteras eran contratadas para vigilar a las mujeres, para controlar, bueno, las nuevas parteras que se van por la habiendo demostrar su buen catolicismo, eran contratadas para vigilar a las mujeres, para controlar, por ejemplo, que no ocultaran sus embarazos o parieran sus hijos fuera del matrimonio. A principios del siglo XVII comenzaron a aparecer los primeros hombres parteros y en cuestión de un siglo la obstetricia había caído casi completamente bajo control estatal. Pero la bruja no era solo la partera. La mujer que evitaba la maternidad o la mendiga que a duras penas se ganaba la vida robando un poco de leña o de manteca de sus vecinos. También era la mujer libertina y promiscua, la prostituta o la adúltera, y por lo general la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. Por eso, en los juicios por brujería, la mala reputación era prueba de culpabilidad. La bruja era también la mujer rebelde, que contestaba, discutía, insultaba y no lloraba bajo tortura. Aquí la expresión rebelde no está referida necesariamente a ninguna actividad subversiva específica en la que pueda haber estado involucrada alguna mujer. Por el contrario, describe la personalidad femenina que se había desarrollado especialmente entre los campesinos durante la lucha contra el poder feudal, cuando las mujeres actuaron al frente de los movimientos heréticos, con frecuencia organizadas en asociaciones femeninas, planteando un desafío creciente a la autoridad masculina y a la Iglesia. Bueno, això són petits fragmentats, estrets. Hi ha molta cosa que m'he saltat per mig. També hi ha moltes coses que no entendreu perquè falten un parell de pàgines per mig. Però bueno, d'aquell llibre que li va venir la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. És un bon lloc, és un bon llibre per trobar també referències bibliogràfiques en referent a tot això que s'explica. I bueno, crec que ara passarem a escoltar un grupillo també de dones. Antes escuchábamos a una Capaces, petición. ¿Verdad? Sí, antes estábamos escuchando justamente lo que decíamos de Capaces con el LP Amplified, que justamente, ahora que yo decía que eran de aquí, claro, son de Barcelona, pero este disco justamente estuvo grabado el 30 de junio del 2005 aquí en Mallorca, en Sonserra de Marina, que me hace gracia porque pone Sonserra de Marina, Palma, y no, es Sonserra de Marina, Mallorca. Mallorca, pero si hay que decir la localidad donde pertenece Sonserra de Marina. Santa Margalida. Santa Margalida, pero bueno, no pasa nada, o sea, siempre las imprimiciones, jolines, hoy bueno. No me salen las palabras hoy. Es que claro, como tanto tiempo no hacía programa de radio, estaba como muy nervioso. Un par rollat. Y bueno, Larry me parece que tiene por aquí otra petición de otro grupo que canta una chica. Sí, son tres colegas que vienen de Argentina, están girando por aquí. En Bilbao. Ah, están también en Bilbao. Y se llaman Penadas por la Ley. Y bueno, después de varias formaciones, las únicas originales son Fabiana, que es la bajista, y Nati, la guitarrista. Y ellas empezaron como un trío de chicas. Y bueno, con los bateristas siempre hay problemas. Siempre, siempre. Y ahora son dos chicas y un chico en la batería. Pero no pasa nada. Y nada, un punk muy, muy directo. Y tienen un toque de argentino ahora con vasco. O sea que... Como justamente los Cápsulas, ¿no? A ver si alguna vez las podemos traer por aquí. Que se vengan por la isla. Pues si vos podáis també aprofitar el títol de Penades per la Llei per dedicar-li aquest tema a totes les dones, a totes les mares, a totes les filles, a totes les predines que per un motiu o l'altre, o simplement per fet de ser dones, han estat penades per la llei. Bueno, también podemos justamente hoy hacer también un poco así de solidaridad y de apoyo, ¿no? Que me parece que hoy es el día más del cáncer de mama y no estaría nada mal hoy justamente comentar de que todo el mundo hoy lleva un lacito rosa. Y dos Penadas por la Ley. Saps que estàs escoltant Tito Iota Ràdio, el 108 de la FM. Si estàs escoltant en directe, també pots escoltar en directe a través del seu portal web www.titoiota.cat els dissabtes de 5 a 7 de 0 baixa. El telèfon 971-12-53-81. Ens pots escoltar també a través de Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, els dimecres de 9 a 11 i els divendres de 7 a 9. També a través de la seva web de Ràdio Bronca, el podcast. I també ens podràs escoltar a Ràdio 77. Y bueno, ya para seguir con el tema que estábamos hablando justamente esta tarde, que era justamente un tema de mujeres y grupos de mujeres, caza de brujas, la mujer tiene que ser justamente oída en el mundo, como yo siempre he pensado, porque la mujer siempre puede aportar algo que puede ser mucho mejor que a lo mejor lo que pensemos a veces los hombres. Y para seguir justamente con el tema, tengo otro grupo, ya no es igual a lo mejor de así rock and roll acelerado, ni hardcore, ni punk. Y he traído justamente una otra chica que también me encanta como canta. Bueno, me encantan muchas, pero bueno, esta es una especial, que es Paulina, del grupo de Selected. Y una canción que me ha traído aquí, que me encanta también mogollón, es On My Radio, de Selected. Como dice Paulina, I'm radio. Estamos en la radio aquí, 1984, nueva temporada. Media de 5 a 6, estamos ahora de 5 a 7. Una hora más para poder escuchar y dialogar de cosas que os gustan a todos vosotros y a nosotros también. Bueno, ahora justamente, pues mira, tengo aquí otro grupo. No canta una chica, pero tocan dos chicas que son dos excelentes músicas de todo color, porque Cory, que toca el bajo, y Writer, que toca la guitarra, la lead guitar, son, vamos, descomunales. Además, Cory está haciendo las cosas con, así, aleatorias, con Lemmy Kilmister, el gran Lemmy de Motorhead, y la verdad es que pegan, porque ella tiene una actitud súper rockera a lo punk también, aunque sea más bien de otro estilo. Pero los dos hacen una pareja excepcional. He visto fotos y cosas así grabadas por encima y me tienen, vamos, ahora muy, muy enganchados. El grupo que estoy ahora justamente haciendo mención son los Nashville Pussy, con el LP que sacaron en el 98, si no me equivoco, que se llama Late Them o el Pussy. Y la canción que vamos a escuchar se llama You Already Gone Down. We'll be out of here, boy. Pues bueno, aquí hemos tenido ese pedazo de grupo que no veas cómo tocan la guitarra y el bajo estas dos chicas. Son total, yo he visto vídeos y la verdad es que se ponen los pelos de punta. Qué velocidad y qué salvajismo de grupo, las Nashville Pussy. ¿Te ha llegado? Vale, te ha llegado. Aquí improvisando como siempre. Y bueno, pues ahora ya pasamos justamente a otro estilo de música. También justamente tocan un par de chicas aquí, como nuestra gran amiga y súper pedazo también de organista y pianista, Ana Curra. Grupo Son Parálisis Permanente, con la voz auténtica de Eduardo, que siempre está entre nosotros, aunque se fue hace mucho tiempo también. Y ella justamente está haciendo un recorrido por México, Ana Curra, presentando aún el tema del disco El Acto, y la verdad es que es un trabajo para mí, para mi gusto, que ha realizado excepcionalmente, con nada más con unos compañeros, tío, cojonudos, como son Manolo Ubi, ¿cómo se llama? El de los esqueletos, ¿no? El esqueletos este. No, pero el de los esqueletos y después el de los escaparates, que justamente este chico, este personaje, fue justamente el que trajo mucha influencia aquí del punk de la CBGB, porque él lo vivió además en ese momento. Se fue allá a estudiar y justamente 3 meses que estuvo allí vivió conciertos de Ramones, de Blondie, de Television, auténticos, entre 77 y 78. Entonces aquí trajo mucha aportación a muchos grupos, el componente este de escaparate. Se llama Escapio, de apellido. Debe tener un baúl tremendo. Buah, seguro. Estuve teniendo con él un par de palabras y la verdad es que es un personaje que puedes hablar de música totalmente. Igual como con Manolo Ubi, o sea, y cualquiera de los componentes del grupo, tanto el batería como el otro guitarrista. Pero vamos a lo que vamos, a poner música, a escuchar, que seguramente que la hemos escuchado mil de veces, pero a mí es que me encanta escuchar canciones de Parálisis cualquiera. Y hoy he elegido una que es algo que siempre tenemos dentro y queremos sacarlo. Tanto el vómito, como la rabia, como yo que sé, alguna lombriz que se nos ha metido y nos está haciendo un daño total. O sea, tengo un pasajero. También tengo un pasajero a veces y no sé cómo expulsarlo. Gran grupo, Parálisis Permanente, siempre entre nosotros y por mucho tiempo que dure. Bueno, ahora vamos a pasar a otra banda también. Aquí sí que ya no hay ninguna chica. Aquí todos son chicos, que son justamente uno de los grupos que me marcó mucho en mi adolescencia, como otros, pero este fue de unos grupos, tío, que flipaba verlos tocar por la televisión, escucharlos las veces que sean, porque eran apoteósicos, tío, sus conciertos, sus canciones y todo el movimiento que condujo, tío, justamente en el 77. Justamente, pues estamos hablando de los Clash allí en Londres. Y bueno, vamos a elegir una canción de este disco que se llama The Clash, con la canción Hate War, Odio y Guerra. ¡Wow! ¡Qué buenos que son los Clash! Que escucharlos, te lo juro, que siempre se me pone la piel de gallina, tío. Qué temazos! Son temazos totales todos. Además, que siempre mezclan un poco, pues eso, de rock and roll, de ska, de reggae. Ellos fueron, además, muy precursores, tío, en su no sé si en el... Precursores. Eso. Percutores. ¡Percuta! Bueno, hombre, percutieron muchas cosas, sí, nuestras cabezas ya. Entre ellas. Sí, ¿no? Pero bueno, ellos, por ejemplo, no sé si fue en un EP del 78. Bueno, no, mentira, en el de London Calling hay un par de canciones que ya parece como si ellos empezaran ya a hacer un poco como el inicio de hip hop. Y entonces muchas bandas que empezaron a hacer rap y hip hop se influenciaron mucho por los Clash y tal. Es una cosa muy característica de este grupo. Además, que aquí en el Estado español tenemos un grupo que se llama La Furia, que hacen unas canciones de los Clash en castellano, que la verdad es que, vamos, tienen mucha fuerza. A mí me encanta también Mogollón. Después Juan Perro lo sacó en un LP que se llama Malas Lenguas, también las cantaba en castellano, muy de puta madre. Ya sabemos que Juan Perro es otra forma de estilo de música y tal, pero vamos, en los 80, en la movida y esto, fueron muy precursores también de lo que fue justamente la escena así punk, after punk. Y después Loquillo también en un LP de se llama Arte y Oficio también hace una versión de los Clash, que es la de Luché contra la ley y la ley ganó, que también está, para mi punto de vista, muy lograda, muy de puta madre. Ahora vamos a pasar con otro grupo que ya vemos que han llegado la gente por aquí ya, que tenemos que hacer la entrevista, pero vamos a seguir un poco con Mi Baúl y tal, que hay muchas cosas muy interesantes. Y fue una que me llegó en agosto de un gran amigo mío, que desde aquí le mando un saludo a Doquín, que estás en Asturias. y me trajo un discazo que lo estaba buscando hace mucho tiempo y me lo regaló para mi cumpleaños, que lo tengo ahora, vamos, como oro en paño, totalmente. Y es de un grupo que también me encanta mogollón, que es Steve Littlefingers. Steve Littlefingers. Y justamente, pues mira, le quiero dedicar esta canción al nuevo grupo que ha montado aquí nuestro amigo Larry, con Oscar Daniel, Puro y Julián. Puro toca, ya eso ya lo diremos más adelante. Toca con la guitarra con Escoria. Y Julián toca la guitarra también con la nueva formación que ha montado Jaime Cerebro, que es 10 Cerebros. Y vamos a escuchar de este LP que se llama Inflamable Material. Wasted Life, que justamente hace mención al nuevo grupo que ha montado Larry, se llama Wasted. Y después, continuamente, No More of Tate. Son de mis canciones favoritas, realmente. Es que pensaba. Es uno de los discazos. Pensaba en ti. Vamos a darle caña a este pedazo de disco de Inflamable Material de Littlefingers. I could be a soldier. Go out there and fight to save this land. Be a people's soldier, paramilitary, gun in hand. I won't be a soldier. I won't take no orders from no one. Stop the fucking armies till it isn't my idea of fun. And they wanna waste their life. They wanna waste their time. They wanna waste my life. And they stole it away. I could be a hero, live and die for their important cause. A united nation or an independent state with laws. Rules and regulations, the miracles, disturbances and wars. And that's what I have done now, all thanks to the freedom-seeking hordes. And they wanna waste my life, they wanna waste my time, they wanna waste my life, and they stole it away. They said if I don't join, I just can't win. I've heard that story many times before, and every time I'm running out the door. Still they come up to me with a different name and same old face. See the connection with another time and another place. I mean, I'm here on blue eyes, but they think that they're a master race. They're nothing but blind fascists, they're uptight and giving life a waste. And they wanna waste my life, they wanna waste my time, they wanna waste my life. And they stole it. Bueno, después de escuchar Steel Little Fingers, ¡guau, pedazo de disco! Estaba yo ya con mucha ganas de volverlo a escuchar. Por fin han llegado aquí nuestros entrevistados, que le vamos a hacer aquí una pequeña entrevista, valga la redundancia, que es un grupo de Alemania, de Berlín. Son de Berlín, no me equivoco. Tal, justamente yo los conocí el viernes, que llegaron aquí a Mallorca. Tela, han conocido lo que era el TNT, un bar de un bar de ambiente total allí en ciudad, y la verdad es que estuvimos allí bastante tiempo bebiendo cerveza y tal. Ellos estaban a su rollo porque ya cuando llegué yo ya llevaban un tiempo. Y bueno, el grupo se llama Diet, ¿no? Diet, no me equivoco tampoco. Y bueno, aquí tenemos, para que me hagan un poco así de apoyo para hacerle las preguntas, a Jaume de Orden Mundial. ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué tal, Babeso? Va a ver. Que acaban de, además, de, me parece que de hacer una pequeña gira por la península. ¿Qué tal por la península, Orden Mundial? No, la misma. ¿Ah, en Barcelona? No, va a ser la semana que viene. A ver, ¿no habéis estado hace poco también? Sí, pero con ellos vamos. No, yo me refería a. Eso ya justamente te lo iba como a comentar después y tal, pero sé que hace unos días, sé que habéis venido de otra pequeña gira en vosotros, que habéis estado por Barcelona. Bueno, fuimos a tocar un día, ¿eh? Nada más. Solo un día, vale. Pues parecía que habíais ido por diferentes sitios, así como me comentó Tere, hermana de Rafa, del grupo y tal. Bueno. Aquí tenemos eso, lo que decíamos, a Diet de Berlín, un grupo así de post-punk, ¿no? Sí, es que es un estilo que está muy de moda ahora, entonces sí. se han subido al carro. Vale, pues si quieres, Jaume, a ver... Que pues preséntanos. Presenta a este grupo de Berlín. Hello, welcome. Hello, thank you. Take near your microphones and please introduce yourselves, say your names. Okay, I'm Anton. Hello, I'm Ify, the Pomada King. Y por aquí de atrás tenemos a dos que están como sitting aún. Behind is Jack and Josh. Me llamo Josh. Josh y Jack. Y Jack. Tenemos aquí un cuarteto desde Berlín que justamente nos vienen a... Bueno, allí estuvieron justamente ya tocando en la factoría del Zoo con Usura, me parece que fue. No, con Trau. Ah, con Trau, perdona, sí, con Trau. Y el grupo de... Tigre Junior o Tigre Jet. El grupo de Álvaro, ¿no? Sí. Álvaro y Martín, me parece. No, Martín, ¿o cómo se llama el guitarrista? Cristian. Y Raúl, hermano de Álvaro. Bueno, y justamente nos han venido a presentar aquí un par de singles y una cinta que tenéis grabada, ¿no? Un casete. You come with some stuff new here to the concert to Mallorca with your second 7-inch, yeah. Isn't it? The 7-inch hasn't arrived in Berlin yet. This is our first copies we've received from the new 7-inch. It just came out. And you release it with Lung Records? With Iron Lung Records from Seattle. Ens conten que ens han duit a Mallorca pues, les primeres còpies d'aquest single que acaben de rebre. És el segon, i ahir van estar tocant a Factoria de So. Did you enjoy the gig? Yeah, it was killer. Yeah, really good. How it came the idea to come to Mallorca? Have you been touring in Spain? Once before we played some shows in Spain with a band from London called No. And then I think we met Chalmer. And he offered to put us in touch with some people to play shows. Yeah. Sí, vam anar a tocar a Berlín fa de més un any i allà van conèixer en Ify i en aquesta gent i res, van decidir a fer uns concerts per ser península i també van demanar a veure si podíem venir a tocar a Mallorca i res, va ser xerrar amb en Dani i en Òscar i res, se van engorilar a muntar el concert d'ahir. Sí, un concert organitzat per All Kids Brigade. So you are touring now with Orden Mundial around Spain? Yeah, next week we play mini tour. Yes, please let us know the dates and towns. Okay, Fridays, Valencia, Residencia. A la residencia estiran el propio divendres. Valencia, no? Castellón. Castellón. Yeah. Sí, dissabte a Castelló i diumenge a Barcelona. O sea, tres días seguidos de puro post-punk, punk, hardcore. So, let's listen some track that you bring here. Is your second 7-inch the first copies? Yes, exactly. Mallorca exclusive. Wow, so let's go. Venga. We'll be right back. Pues seguim aquí amb la banda de Berlin Diet. You are not really Germans. You doesn't look really Germans. Now we have had Oktoberfest here and we have seen how look the real Germans. Okay. Si estem dient que no semblen molt alemanys, i és que alguns d'ells, you are coming from Australia? Three of us come from Australia and Ify comes from Bavaria. No one is from Berlin. Okay. The Munich. Lab. Oh. No, not really that deep south. It's more like a little town called Schweinfurt. Mm-hmm. Okay. And how it happened that you start to play together? You were living already in Berlin? We were living in Berlin. Josh and I knew each other from Australia. And when we arrived in Berlin together, we wanted to make some music together. And we borrowed a drum machine from someone and went to a practice room and wrote two songs. And then we're like, we need a drummer. So we went to Ify's record store. And they put on a little flyer. Yeah, we had a flyer saying drummer wanted. And we want to sound like, you know, this, this, and this. And then we asked if we could stick it up in his shop. And he looks at it for a moment and talks to his friends at the kasse. And he's like, I think I'm your man. Okay. And then I just took over. I just like felt like... I don't have a band at the moment, and those two attractive boys come into the shop, you know, and just like saw the flyer and it's like, I need a band anyway. So, all right, let's start something new. Let's do it. And we went jamming like next week and just made three songs in a row and just like felt, oh, great, let's do it. That's three songs, good. 10 beers. Three songs, 10 beers, yeah. L'Ify, que és tot un veterà del punk a Berlín, encara que sigui una mica bàvaro, ens contava que la tienda de discos que hi té a Berlín, que vos la recomanarem, abans d'acabar el programa, pues, se va trobar amb un parell de joves australians que deixaven un cartell que cercaven un bateria, i l'Ify va veure el pòster i en comptes de penjar-lo a la paret va pensar que era la banda que ell necessitava en aquests moments, no? Because you've been playing in different projects before, isn't it? Let us know about your works before. Mine is like very not well known, very unknown for bands from Australia called Burning Sensation and Golden Staff and Iffy. I played in a like more like D-beat rock and roll band Munster before, and then I had another band right before the ad called Nails. It was with Mark from Bomb and Alarm and all that stuff. And how long have you been playing together? Oh, we've been playing together since 2.5 years now, maybe. Yeah. I should mention, we also have another guitarist that we didn't talk about at all yet, who joined the band later because we wanted to add some more noise. And he's from Australia. Australia. But we met him in Berlin. Ens conten que se van conèixer fa poc temps, no? I eso es lo que iba a preguntar, ¿sabes qué tiempo llevaban ya que se habían conocido, qué tiempo llevaban tocando conjuntamente? Pero por lo que más o menos he pillado yo un poco, que llevan como un añito así, ¿no? Más o menos. Sí. No, no, llevan 2 años y medio vale, okay. tocando y se conocieron porque buscaban batería los dos chavales australianos y... Y los australianos son los que tenemos sentados aquí atrás, ¿no? Sí, entonces pusieron un cartel en la tienda de discos de Iffy y el mismo Iffy dijo que él era el batería. Era el batería, ¿no? O sea, ok. Let's listen if you want the next song that is in your record. We flip the side. Sure. So let us know the title, please. It's called Hinge and Bracket. So here we go. cosa que quería comentar. A veces hay temas de estos que, por ejemplo, este no, pero el del principio que habéis puesto antes de ellos, me recordaban un poco, Ify, a Brutal Nation. He says the first song we have listened from your 7 inch reminds him the a song from Blutonation. Blutonation. But Blutonation is a very good old, more German hardcore band from Hannover from the 80s, like 82, 83, but it's more like bit like more Discharge influenced hardcore, but like we are big fans of like old Spanish stuff as well, like Parálisis Permanente and stuff like one of the stuff I really really really like, and it's like try to sometimes from the sound a bit like that. Sí, Nifi no troba que s'aparezqui molt al grupo que es Blutonation. Bueno, a mí es lo que me ha parecido, bueno, un poquito. Supongo que con que son alemanes, pues algo de Prescud de Montaní. Ok, ok. Come. Ify, let us know a bit of your project of label. Do you have a record label called Static Age? Yes, I have a little record shop called Static Shock Music, and I have a record label called Static Age, where I just like release friends bands which I kind of like Bimarks from Portland, which is like pretty like American hardcore, just like early 80s American hardcore mixed up with a bit like of 70s rock, sometimes like just hints of it. And as well, like I just like have an eternal love for all the 80s punk or Killed by Death style as well, like and Napalm stuff. And old Swiss stuff like Bellevue. And the next one is like which I'm gonna do is the TNT discography from Switzerland, like old Swiss TNT and that stuff, glue amps and sí. Nifi a la bateria de dia té una tenda de discos a Berlín i a part té un segell que es diu Static Age, i ara mos ha xerrat un poc de les darreres edicions i els projectes que té. I bueno, els darrers discos que ha editat és el d'un grup americà que es diu Bimarks, i ara diu que vol editar un grup, un antic grup de Suïssa que siguen TNT, com a bar d'aquí de Palma. No, not the Spanish one, there's so many TNTs, right? So yes. Like that's the one from Switzerland with like the main hit like Thierry Brand, where just little teenage revolution was in the squatter revolution back in the days. In the you have been releasing a lot of Swiss punk. Yeah. You've been releasing. You've been releasing a lot of Swiss punk. Started editing discos again. From the Kick. Yeah, Kick. Yeah, Kick. Yeah, yeah. As well, I made the Kick LP, which is the band even after the TNT. Like that's the band. Ah, and ens conta que la llegenda de Kick, aquesta misteriosa banda que presentàvem la temporada passada de Suïssa. Ah, okay, okay. Són gent que abans va estar a la banda que xerram ara mateix, que se fan dir TNT, de Suïssa. Justamente teníamos aquí una banda en los 80 que se llamaba también TNT de Granada. Sí, en Ify contaba que pues seguramente cada país hay una banda que se fa di TNT. Yes. Probably in each country we can find a band called TNT. Yeah, even a bar. And a nice bar in Mallorca, en Palma. Y canciones que se llaman también TNT como la de Easy Dizzy. Let's go back to one of your latest releases, the Bimarks. Bimarks, yes. Bimarks. Yes. And you were saying that they are mixed between 70s punk and American hardcore. Yeah, sometimes like more like 70s rock sometimes, like just like on the new one where will you hear a song right now on it, there's some hints of like a bit like 70s hard rock in it sometimes. Pues escoltarem a Bimarks. We'll be right back. please let me down. Down, way down. For the right, please let me down. Ara el guitarrista de dia mos xerrarà de les seves altres bandes que té en paral·lel i que també ha de venir a tocar a Espanya d'aquí poc. Josh, what's the name of your other band? I'm playing bass in a band that's based in London called The Love Triangle, and we're also playing some shows in Spain next month. So after we do these days with Auto Mundial, I'll meet them, and then we're playing Fantastic Festival in Benidorm, like south of Valencia, with Teen Generate from Japan. I think it's the only date they're playing in Europe. Wild Los Ars, another great band from Valencia called Power Balance, who I heard on a radio show. And it's like they're really young kids playing Mongo punk. It's good. So yeah, I'm looking forward to that. Bueno, bueno, diu que tocaran en el festival Fantàstic de València amb el seu altre grup. I això, tocaran amb Teen Generate, que és un grup de Japó de pop, algo així. Un únic concert a Europa, sembla, no? I quan serà el Fantàstic punk? Is that next week? Date? 2 weeks? The date? It's the second. We play Saturday. It's the 2nd of November. Día 2 de noviembre. 2 de noviembre, okay. Día de los difuntos. So, following your new releases, I see you have more stuff that you bring to Mallorca. Sí. I brought as well the discography of an old German punk band called Napalm. They just like a released 2 7-inches in the early 80s and till they broke up because the drummer went to play for GBH and moved to England. Pues ara el pròxim grup que escoltarem és una banda de Japó que es diu Napalm, que també els ha editat amb el seu segell de Static Age, i és un grup que també va editar en el seu moment 2 7 polzades. I res, pues, el seu bateria sembla que va desaparèixer per anar a tocar amb GBH per Anglaterra o més enllà. Però és una banda, is a German band or a Japanese band? No, it's a German band from Hamburg. Una banda d'Alemanya. Vale. Es que los japoneses están por todos lados siempre. No, Japanese. And it's like the song which we're gonna listen right now is like more a joke song about like the rock and roll, about the rockabilly thing. They had a big problem, big fights going on in the 80s, like problems with rockabillys and like tats, and that's the song about, like, so it's a bit like they taking the piss out, they were rockabillys as well. No, they were pure hardcore punks, but okay. Like they had always like fights and trouble with rockabilly, so they just like, it's a piss take of a rockabilly song. La cançó que escoltarem se fa dir Tole, és una del primer single, i és una cançó que ens explica Nifi que és una mica de conya, amb un toque força rockabilly, ja que als 80, que en aquella època tenien moltes bregues, no?, entre punks i rockers i... Bueno, ja en el 80 i en el 70. Sí. Many bands in a story told. Many told us was made about. I'm bad and clearly high. When it's got on the boot, all the kind of design. Está tan molado para el baúl esta canción. Sí, sí, ¿eh? Está en APA. Además, el grupo me ha gustado. Lleva un rollo que me encanta a mí mogollón, porque a veces me gusta escuchar un poco de rockabilly, chicobilly. Y estos tienen un guiño muy bueno. Me lo tengo que... Después hablaré con Ify para pillar si tiene por aquí algo de Napal. Vamos a ir apurando las últimas canciones del programa. Y aunque ya que hablábamos de TNT, creo que te ha sacado algo de sí, la chistera. Sí, mira, ya que quería justamente ponerlos hoy, pero vamos, seguramente que lo pondremos a veces este disco que me ha llegado ya por fin, que he tenido justamente un verano que me llegaban cosas por aquí y por allá. Y justamente gracias a Vómito Punk Records, un sello que hay en Valencia que se llaman también Vómito Punk, recopilan pues eso, antiguas maquetas, antiguas ilustraciones de gente, empezó aquí la percusión, o sea, lo que fue el movimiento punk aquí por España después ya de la dictadura. Y uno de los primeros, aparte de Escorbuto Crónico también y de la banda Trapera del Río, pues otros fueron, este grupo se llama TNT, que es un grupo que se formó en el año 78 en el pueblo de Huétor-Tájar, allí en Granada, 40 kilómetros de Granada. Y la primera formación está compuesta por Ángel Doblas a la guitarra, José Ángel García, que era la voz, Manuel Pérez al bajo y Paco Arcos a la batería. Y nada, el grupo pues me lo daba pues, siempre por el rock and roll, un poco diverso, inmerso en el punk. Hicieron muchas veces al principio pues... pues versiones a veces de los Clash, de los Pistols, los Ramones, que eran las primeras influencias que llegaban por aquí del grupo. Y bueno, ahora vamos a escuchar unas maquetas que por fin se ha podido editar en vinilo, que dos componentes del grupo estuvieron en su día cuando lo presentaron allí justamente en Valencia, la gente de Vómito Punk Records estuvieron súper agradecidos, que era justamente de la maqueta que se llamaba justamente La Naranja Mecánica. Y esto se lo quiero dedicar al bar TNT de Palma, y en especial justamente a Rafa Murillo y a Tere, que este fin de semana son cumpleañeros. Vamos a escuchar la canción Cucarachas. Just came. Bueno, pues lo dicho, Rafa Murillo, Tere, feliz cumpleaños. Este fin de semana sé que lo vaya a pasar de puta madre. Y para mí, pues bueno, esta era mi aportación para vosotros, el grupo TNT, como el bar que regentamos todos por allí, y de su maqueta, La Naranja Mecánica, que fue una pedazo de maqueta que andaba yo buscando como un loco. Y al final, pues mira, gracias a Vomito Punk Records, he tenido la oportunidad de tener una edición especial, vinilo rojo, transparente, con un fanzine. Hay dos ediciones porque había otro que era en blanco y otro en negro. Y sacaron, me parece que unas 500 copias. No sé si habrán volado, porque la verdad es que estaba buscando otra de Vómito Social y voló bastante rápido. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. 54. Gracias a Diet por haber asistido aquí a esta pequeña entrevista y explicarnos cómo surgió vuestra formación, la música que hacéis, el sello que tiene IFI, de dónde son. Y gracias por venir a Mallorca, porque es una bueno, para mí una satisfacción pues conocer otras bandas en persona y escuchar su música, cómo la hacen y cómo la quieren justamente divulgar por este mundo global. So thank you for coming. Hope you come soon again. Thank you for having us. Good luck with the tour. Thank you so much for having us here in Mallorca. We felt really grateful. We had a great concert last night. We totally enjoy the island. I have kind of special thing going on as well. I'm just like hanging around here already like 8 years ago with Fede and had a brilliant time. So thanks as well for that. Okay. And thanks for having us here on the radio. It's just like, and come great. To TNT thank tonight you. To party. Yeah, TNT tonight. Yeah, so tonight, Pomada party at TNT. Pomada, very dangerous. Sí. So let's pick a line from your first 7-inch. Yes, it's listen to pick a line. Like, have a nice one, and thanks for having us. Pick a line. insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto: los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes.